ciudadanos piqueteros, minorías discriminadas, etcétera. Hoy nos encontramos con miembros de fábricas recuperadas, sindicatos alternativos. Y vienen gente de Brugman, Crisinópolis, Cimeca y gente de un proyecto que tienen las asambleas de 20 de diciembre y Plaza Irlanda, de hacer una obra social para fábricas recuperadas y asambleas barriales. Ahí en esa clínica recuperada, la clínica, ¿no? Claro, ellos encontraron que la clínica está en condiciones de funcionar. Claro. ¿No? Entonces tienen un proyecto que vamos a charlar acerca de eso, la verdad que todavía no lo conozco. Pero son intercambios, es decir, no son charlas, sino que son conversaciones entre los miembros de los distintos movimientos, de las distintas organizaciones y la gente de la asamblea, los que vengan, ¿no? Claro, también, ¿me puedes hablar un poquito más fuerte? Así, sí, un poquito mejor. Que es entre miembros de la asamblea nuestra o vecinos que se arrimen, sí. y la gente que viene de los miembros de las organizaciones que concurren a la... ese día. O sea que es abierto, puede participar cualquiera puede participar, ¿no? Y bueno, ya que estamos, mañana empezamos un curso de historia argentina. Ah, mira qué bueno. Mañana va a estar a cargo del doctor Hugo Chumbita, y está coordinado por el doctor Hugo Chumbita y la licenciada Clara Brasman. Ajá. Mañana proyecto de mí, se va a hablar sobre el proyecto de país de 1810 y 1837. ¿Eso a qué hora va a ser? A las 8:30 también. Mañana a las 8:30 de la noche. Claro, y ya que estamos, el sábado tenemos una asamblea de reflexión en la asamblea ahí en Ángel Gallardo a las 4 de la tarde. Están invitados todos los vecinos. Muy bien. Y el domingo, nosotros tenemos semana completa en la asamblea. Se ve, ¿no? Se nota. Se reúne la asambleita de los pibes a las 12 del mediodía. Ah, mirá qué bueno. Así que están invitados todos los pibes del barrio. ¿Cuántos pibes hay, más o menos se calcula que van a ver? Y no se sabe, porque todos los días viene nuevo. Porque el sábado, Es el sábado lo de los chicos. El sábado también, no. El problema es que los sábados funciona primero, hay apoyo escolar. Y después se quedan muchos de los pibes del apoyo escolar. Pero como cada día viene más pibes por el apoyo escolar, entonces eso está creciendo. Bueno, claro. No, bueno, te agradezco mucho. Entonces, Raúl, tenemos ahí para hoy a las 8:30 de la noche, sí, el encuentro con fábricas recuperadas y sindicatos alternativos también, ¿no? Exacto, sí. Y mañana empieza el curso de historia, que se va a prolongar durante 2 meses. Ajá. Para el otro viernes tenemos la proyección de un video sobre el tema que se trató hoy. Bien, y el sábado ahí la asamblea de los pibes. La jornada de reflexión, y al mediodía, hasta 12 más o menos, la asambleita de los pibes. Buenísimo, che. Bueno, cualquier cosa, si quieren venir a tomar un café y ver algo de eso, están invitados. Ahí está. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias igualmente, chao. Hasta luego. Era Raúl, entonces, de la asamblea del CID Campeador, contándonos algún aporte, que se llevara hierba, azúcar. Lo que tenía cada uno ahí a mano. Lo que tenía cada uno a mano, fuimos haciendo una especie de pozo común. Comenzamos con un merendero donde vinieron 3 chicos nada más el primer día. Bueno, hoy son 40. Es decir, esto se fue transmitiendo. El boca a boca que había entre los chicos fue bastante valioso. Empezaron a venir cada vez más. El primer día eran 3, el día siguiente eran 15, porque vinieron con la gente de su familia, conocidos. Ajá. Y así se fue creciendo. Sumándose los chicos, ahora vienen siempre 40 chicos. 40 pibes. Sí. Ahí por la zona hay varias villas, ¿no? Sí. Está la Santos Vega, está la Villa del Monte, la Santos Vega, las Antenas y la del Monte. Fundamentalmente de las Antenas y de las Santos Vega son los chicos que vienen. Y se da un hecho muy relevante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el merendero de lunes a lunes. Porque claro, sabíamos que de lunes a viernes los chicos pueden contar con la escuela o pueden también contar con la parroquia. Ajá. Que de repente les da la merienda. Pero ¿qué pasaba los fines de semana? Y esa fue un tema a solucionar y decidimos hacerlo todos los días de la semana. Claro, porque hay una historia, vos sabés, que nos contaba una vez una docente de una escuela que los días lunes y los días viernes tienen que hacer un refuerzo en los comedores de las escuelas previendo, ponerle el viernes, que el sábado y domingo no van a comer, y el lunes porque vienen con hambre. Efectivamente, efectivamente, eso es lo que pasa. Y justamente te decía el hecho relevante, nosotros abrimos el merendero a las 5:30 de la tarde uh-huh. y funciona hasta las 7, es decir, 1 hora y media. ¿Qué pasa? Los chicos vienen en tandas, porque lógicamente atender a 40 juntos... No se puede. No, es como que no darían abasto a las chicas que se ocupan de este tema. Pero se da que la mayoría viene casi en el límite, digamos, después de las 6:15, 6:30. ¿Por qué? Porque aparentemente, en muchos de los casos, es que ya esa es la última comida del día. Uh-huh. Y la estiran un poquito. Y la estiran un poco más para llegar al día siguiente. ¿Cuánta gente de la asamblea trabaja en el merendero? Mira, de la asamblea son unas 5 o 6 personas que están abocadas plenamente al merendero. Uh-huh. Juntando cosas, armando. Claro, claro. Nosotros hasta ahora no tenemos ninguna participación que nos haga llegar la gente del municipio, de La Matanza. Claro, de La Matanza. Efectivamente. De La Matanza. Efectivamente. Y la nuestra, bueno, es una de las primeras experiencias que se realiza en toda la provincia de Buenos Aires. Hay apoyo de algunas panaderías que aportan algo, algunos negocios, comercios del barrio que ayudan uh-huh. algo. Aportan algo. Claro, más el de particulares que también traen comida. Y con eso se sostiene hasta ahora el merendero. Uh-huh. Está el proyecto de hacer un comedor los fines de semana, porque, bueno, por esto, porque nosotros en el barrio no tenemos comedores los fines de semana, pero claro. Por ahora se nos dificulta porque nosotros estamos moviéndonos con los recursos que tenemos nosotros. Uh-huh. Ahí en mano. Están haciendo otras actividades también en la casa, ¿no? Sí, como te decía, funciona la biblioteca, que tiene alrededor de 400 ejemplares. Esto fue muy, muy curioso, ¿no? Al día siguiente de haber ingresado, un amigo de la asamblea uh-huh. Se acercó, vio de que estábamos empezando la biblioteca, se retiró y a la media hora vino porque había sido uno de los... creo que estaba muy ligado a una gran librería que está ubicada frente al Teatro San Martín, por llamarlo uh-huh. de alguna manera, y trajo 150 ejemplares él solito, uh-huh. todos nuevos, de todo tipo, es decir, desde cómo cuidar al bebé recién nacido hasta textos de política, hasta uh-huh. clásicos, uh-huh. ¿viste? O sea que fue... Es muy emocionante. Fue, ¿no? Te digo que las actitudes que ves... de los vecinos, de la gente que se va acercando, que es todo muy, muy lento el proceso, ¿no es cierto? Pero cuando la gente se va integrando, lo hace con mucha fuerza. Uh-huh. No es que vienen y después se van, sino que cuando vienen es como que quedan incorporados. Es un proceso lento, ya te digo. Pero la gente a veces se pregunta cómo es. Le dan le dan el mate cocido y no le están pidiendo ningún voto, se llegaron a preguntar. Ajá. Es decir, se van dando ese tipo de situaciones. Es el dar sin solicitar nada a cambio. ¿Y la sí, que por lo menos la gente vaya empezando a pensar. A participar y a estar juntos, claro, por lo menos, más allá de otra estructura, ¿no? Efectivamente. ¿Y la biblioteca cuántos ejemplares tiene? Y mira, superamos ya los 400 ejemplares, uh-huh. Tenemos un montón para clasificar, que son fundamentalmente de textos, los que nos han regalado últimamente. También hay apoyo escolar para primaria y secundaria en todas las materias. Chicos de la asamblea que están haciendo carreras terciarias o ya recibidos, y otros que están en la universidad, le están dando parte de sus conocimientos, se lo dan en apoyo escolar. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué horario? Mira, hay una grilla bastante extensa. Hay días que se dan determinadas materias por la mañana, otros días por la tarde. Uh-huh. Hay, digamos, de 10 a 12 se da contabilidad, de 14 a 16 también se da contabilidad los días martes, esto. Y bueno, los miércoles está por la mañana se da química, los viernes se da física, es decir, es una grilla muy amplia de muchos, ¿cómo te podría decir? Son muchos los chicos que participan en cuanto a brindar esas materias. Toda gente de la asamblea. Toda gente de la asamblea. E inclusive también soy inglés. de la disponibilidad de horario de los chicos que dan, claro. Tal vez uno dice, bueno, como que cada uno ve lo que puede aportar, uno dice, bueno, yo puedo estar los martes a la mañana, entonces viene y aporta los martes a la mañana dando el apoyo escolar, uh-huh. Y la idea es tratar de cubrir todos los horarios, así tanto los chicos que van a la escuela a la mañana o a la tarde pueden venir, entonces con eso nosotros... ¿Y tienen registro así más o menos cuántos cuides van, cuánta gente va a tomar las clases, eso? Mira, en algunas materias como en inglés están viniendo 6 chicos, uh-huh. En otras materias todavía la cosa es de a uno. En química todavía no parece no que todo el mundo anda bien en química porque no se acercó a nadie, a pesar de que hay 2 profesores para química. De a poco se van a ver. Pero bueno, la oferta nosotros la tenemos. Uh-huh. Hay que ver ahora cómo viene el tema de la demanda, si estamos en un sistema como el que nos encontramos, ¿no es cierto? Bueno, ahora que termina el año. Efectivamente. Ahora cuando venga diciembre vamos a ver qué pasa. Obviamente. ¿Cómo es la relación con la policía? Porque ahí hay una subcomisaría que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura, se llamaba el Sheraton, le decían. Sí. Y que está a poquitas cuadras, ¿no? De la casa recuperada. Y teniendo en cuenta también el marco en donde está la asamblea y donde está la casa, que es La Matanza, ¿no? Que no es lo mismo que acá en la capital. Sí, bueno, mira, con el tema de la policía, los 2 primeros días recibimos 5 visitas, primero para ver qué estábamos haciendo, cómo había ingresado tanta gente en esta casa, qué había pasado todo este revuelo. Y obviamente les permitimos el ingreso, les mostramos todas las instalaciones, cómo se encontraban. Ajá. Tomaron debida nota de que la gente estaba trabajando, que no había nadie que estuviera saqueando, que estábamos limpiando, baldeando, tratando de sacar un poco toda lo que había acumulado después de 15 años de que eso estuvo cerrado. Claro. Es más, cuando llegas al patio del fondo teníamos un malezal impresionante de más de 2 metros de altura, y una vez que desmalezamos encontramos que al fondo de todo había un horno de barro, yeah, que todavía funciona, por suerte. Ahí los chicos hacen alguna experiencia de fabricación de pan, en fin. Y bueno, vieron todo esto la gente de la policía, vieron que estábamos destapando cañerías, en fin, que estábamos haciendo todos los arreglos, y después de esos 2 días es como que tomaron debida distancia. Uh-huh. ¿Y cuando fueron ahí, qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué es lo que dicen? No, ¿qué estábamos haciendo? Nosotros... Digamos, lo oficial, que vinieron a pedir los datos, a ver quiénes éramos, ¿no? Como siguiendo la causa, el legal, cómo viene. Después, los primeros días pasaban seguido, como diciendo, estamos acá, incluso la gendarmería, que está haciendo retenes en General Paz, en Provincias, ¿no?, Unidas también. Sí, compañeros. En todo el sector, así, están muy fuerte la presencia de policía y de gendarmería, entonces pasó la gendarmería a saludar, digamos. A ver qué pasa. Eso oficialmente fue lo único que pasó. Lo que tuvimos fue una especie de apriete, que vino un tipo. Exacto. Que dijo que era funcionario policial. Funcionario policial. Nosotros le preguntamos qué tipo de funcionario, qué hacía. Él dijo que se dedicaba a traer y llevar información. Perfecto. Así que nos podemos imaginar qué tipo de funcionario era. Uh-huh. Y mira, tu pregunta. Claro. Y entonces el tipo dice, bueno, yo venía a decirles, para avisarles, porque esta casa, ustedes saben, ustedes no son los dueños. Y van a tener problemas. Entonces nosotros decimos, no, bueno, pero nosotros estamos haciendo una tarea social, estamos dando de comer a los chicos. Y el tipo dice, bueno, pero fíjense a quienes le dan de comer, porque ustedes le están dando de comer a la gente de la villa, esos son delincuentes. Yo le digo, bueno, que nosotros le estamos dando de comer a chicos que tienen hambre. Claro. No me fijo quién es. Son chicos de 10 años que vienen a comer, vienen, la única cena que tienen es la merienda que nosotros le damos, capaz. Son seres humanos, le digo. El tipo dice, hay que ver si son seres humanos esos. Como para darnos una idea de la gente de lo que son las fuerzas de seguridad. El funcionario policial. Al servicio de la comunidad. Claro. Como en la película, son bien bonaerenses. Absolutamente. Y bueno, y por el lado de los punteros también tuvimos los punteros del peronismo ahí que son bravos. Sí, ¿no? Sí. Los punteros del peronismo hacen un trabajo en el cual quieren diferenciar muy bien lo que sería el habitante de medio pelo, ¿viste? De Lomas del Mirador, como comúnmente se conoce, o bien la gente de la villa. La villa, claro. Que son barrios carenciados, no están ahí, creo, porque les gusta solamente, ni nada por el estilo, sino que es una cuestión de necesidad, no tienen otra alternativa. Claro. Quieren hacer una discriminación bastante elocuente y para eso se reúnen en algo que se dio en llamar foros de seguridad. Uh-huh. Donde va la titular de la comisaría del Sheraton. La comisaria. Y bueno, que hace foro de seguridad con los vecinos como para cuidarse la villa. Sí, pero hay hechos muy te lo trato de graficar de alguna manera. Habían asesinado a un kiosquero cerca de las antenas, un asalto, y bueno, hubo una movida que fueron, se movilizó la gente a la comisaría, en fin, y cuando se reúne este foro estaba el padre del chico fallecido, el chico asesinado, y lo pusieron detrás de la mesa, es decir, detrás de la comisaria. Estaba la comisaria, el jefe de calle, un par de personas de ahí del mismo foro. Ajá. Y empezaron a hablar, no le permitieron hablar a este hombre. En aquella oportunidad hablaron de nosotros, y también hablaron de la necesidad de repavimentar todo alrededor de las antenas, pavimentar las calles que están cortadas, que son de tierra, para que haya un tránsito más rápido de los autos y puedan escapar de esa gente. A la vez dijeron de que ya que estaba la gendarmería tendría que abocarse a vigilar esa zona. Es decir, quieren instituir los guetos. Claro, aparte, no pavimentar porque la gente necesita una calle asfaltada para vivir en un sistema urbano, sino para poder... O sea, es una forma, un razonamiento bastante cerrado, muy... Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de razonamiento, claro está. Pero te los pinta como de cuerpo entero. Totalmente. ¿La casa cuándo cumple años? ¿Cuál es el día que la recuperaron? El 18 de agosto. 18 de agosto, sí, hace sí. poco tiempo. Hace muy poco tiempo y bueno, ahora también los días sábados, nosotros veníamos haciendo las asambleas los días sábados, pero se generaron tantas actividades que tuvimos que correrlo a los días viernes, como dijiste acá en la apertura. Claro. Nosotros los días sábados tenemos una serie de talleres. De dulces, talleres de cerámica, ahora comienza uno de títeres, de fabricación de títeres para los chicos, hay otro taller que empieza también de malabarismo, en fin, son diversas cosas que van dándole otro sustento a los chicos, que son un poco el eje de nuestra gestión en estos momentos. ¿Y la casa está linda, está buena? Está muy, muy buena. Es decir, muy buena en su disposición. Claro. Está muy caída, tiene mucho espacio, por suerte. Nos permite, una vez que la hayamos terminado de arreglar, nos va a permitir un montón de actividades más. Buenísimo. Sí. Igual hay asambleas de capital que tomaron espacios enormes. Nosotros tenemos una casita más humilde, y ya la tenemos llena de actividades. Sí, sí, sí. Está sí, quedando sí. chica, por suerte. Por suerte. No somos la clínica de la calle Gavilán, ¿viste? Pero bueno, tenemos actividades, por suerte. Está todo por ahí, por la otro casa lado. La casa es chica, pero el corazón es grande. Guillermo, Fernando, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. ¿Eh? Muchas gracias a vos por habernos brindado el espacio. Bueno, eran Guillermo y Fernando de la Asamblea de Lomas del Mirador, contándonos un poco, bueno, la historia de cómo viene y cómo va y cómo será la asamblea ahí, en esos pagos de la matanza. Javier vecino de la radio, también integrante de la asamblea. Exactamente. Ángel Gallardo y Corrientes. Ángel Gallardo y Corrientes. Comerciante de la zona. Comerciante de la zona. Lambaré 1124. Exactamente. Está con nosotros. Se ha pelado el hombre. A ver, y lo agarró el sol. Está lleno de ampollas. Mire lo que es esa cabeza. A mí me pasó eso. Se le ha puesto verde la cabeza a este muchacho. Mire lo que es esto. Por el amor de Dios. Sí, sí, sí. Es muy feo eso. ¿Qué, cómo se soluciona? Muy doloroso. Con crema. Con crema. Sí. Todos los oyentes que acercan una crema. Una crema hidratante, claro. ¿No? Para solucionar. ¿Es la primera vez que te haces eso en la cabeza? Es la primera vez. Te agarró el sol. Me agarró el sol, después la cama solar del puente Pourredón. Terrible. Es bravo. Esos tragos. Es bravo. Ni siquiera agua te podés poner ahí porque digamos, duele. Es muy doloroso. ¿A vos también te pasó en la corazón? Costa eso, sí. Sí. Sí, lo mismo. Lo mismo. Y me acuerdo que es muy impresionante. Sí, es impresionante. Después en un encuentro así con la policía de la provincia de Buenos Aires me querían llevar detenido porque decían que lo que me había sucedido se le está pudriendo era la cabeza. Deformación de rostro. ¿Qué deformación de rostro? Tengo empollada la cabeza. Eso es deformación de rostro. ¿Cómo? Una cosa increíble. Pero desayunamos por lo menos en la estancia que estuvimos casi. Deformación de rostro. Sí, eso era lo que me querían caratular. Ahí. Después vamos a hacer la anécdota completa de esto más adelante. Hacemos un bloque especial, ¿eh? Hacemos un bloque especial con la deformación del rostro de Guillermo Rossi. Javier, vos te has venido para contar una historia que tiene que ver con una vacunación que va a llevar adelante la asamblea. Recordamos que, y bien lo charlábamos con vos antes de entrar al aire, la historia que había desarrollado la asamblea de colegiales, la asamblea de Palermo y la asamblea de otra más, no me acuerdo cuál era, que hicieron una campaña de vacunación con los cartoneros del Tren Blanco para los chicos hace unos meses atrás, ¿no? Sí, fue así. Nosotros, en una olla popular que hacemos cada dos viernes, vino un cartonero a decirnos qué era esto de la vacunación que hacía la asamblea. Nosotros no estábamos ni enterados, salvo de este festival que se había hecho, de la gente de Palermo Viejo y Carranza. Lo había hecho. Bueno, entonces dijimos, bueno, que íbamos a averiguar, y nos juntamos, hicimos una comisión ad hoc para tratar este tema, y el mismo día que nos juntamos para ir a la asamblea de Palermo, nos enteramos que ellos, la asamblea de Palermo y Carranza, habían hecho una reunión para que todas las asambleas que quieran hacer vacunaciones, ellos le dan los datos con quién hablar y todo eso. Bueno, nos pasaron los datos de con quién hablar y bueno, y empezamos a organizarlo, bueno, a pedir las vacunas y mandamos una carta y bueno, todo. Ajá. El tema está, digamos, garantizado en la cuestión que tiene que ver así con las medidas de seguridad y todo eso, ¿no? Sí, eso sí. ¿Quién provee toda la historia? Esto es la gente de salud del gobierno. Del gobierno acá de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Ajá. Sí, ellos traen, bueno, la ambulancia, traen las vacunas que están toda refrigerada en estado y trae los médicos que la aplican y después le dan una cartilla porque al mes tenemos que hacer el refuerzo y después al año. Así la vacuna tiene duración, si no dura un año nada más, para que le dure 10 años. Para que cumpla el efecto del año. Exactamente. ¿No? Esto, entonces, la campaña de vacunación que lleva adelante la asamblea se va a hacer, ¿cuándo? Se va a hacer hoy, jueves 28, la estación Chacarita, que es Corrientes y las vías de Ferrocarril San Martín, de 18:30 a 22:30 a 23. Y mañana, en nuestra esquina, que allá de Corrientes, durante el hoyo popular, en el mismo horario, de 18:30 a 22:30. A ver, repetí de nuevo. ¿Hoy entonces dónde es? Bueno, hoy en Corrientes y las vías del Ferrocarril San Martín. Eso es Corrientes, entre Dorrego, digo, para poner una calle, y Darwin. Sí. Ahí muy cerquita de la cancha. Hay gente que se confunde cuando se dice la estación Chacarita, piensa que es allá pasando. En la Croce, claro. Exactamente. Claro. La estación Chacarita es esta que queda justamente en Corrientes y... Y Dorrego. Y Dorrego, exactamente. ¿A qué hora? 18:30 a 22:30. 18:30 Humboldt, perdón. A 22:30. Exacto. Eso hoy. ¿Y mañana? Mañana en Ángel Gallardo y Corrientes, de 18:30 a 22:30 también. Perfecto. Durante el año popular. ¿Cuáles son las vacunas que se van a dar? La vacuna van a ser la doble, que es tétano difteria, que es para... Todas son para adolescentes y adultos, las dos. Para adolescentes y adultos. Para adolescentes y adultos. Y la doble viral, que es sarampión rubiola, que esa se le va a dar más precisamente a las mujeres porque la rubiola tiene la rubiola congénita, que es para previene para las mujeres embarazadas, digamos. La enfermedad que es la rubiola congénita, viste, para los chicos que nacen con problemas como ceguera o sordera, esas cosas, entonces para prevenir eso. Claro, sirve. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, para adolescentes y adultos es la doble y la doble viral. Las dos son para adolescentes y adultos, nada más que la doble viral es más apuntando a la mujer. Ajá. Por el tema de la mujer embarazada y todo eso. Esas dos. Esas dos. Esas dos. Entonces, hoy ahí en Corrientes y Dorrego, y Mañana acá en Ángel Gallardo, en Corrientes, ¿no? Ante la olla popular. Se va a hacer la olla popular también. Se va a hacer, sí, porque justo cae viernes que hacemos la olla, así que vamos a hacer la olla y la vacunación, las dos cosas. ¿A partir de qué hora era mañana también? De 18:30. De 18:30 hasta las 11 más o menos. Sí, 22:30, 11 de la noche. Uh-huh. Y va a haber médicos ahí dando las vacunas, todo como tiene que ser. Todo ¿no? como tiene que ser, no ningún problema. Inventando ninguna. No, nosotros no inventamos la vacuna, ni nos ponemos de médico ni nada. Claro, no, porque también hay que. Si vos tenés la propuesta, ¿no?, de hacer algo con la salud, lo tenés que hacer, digamos, dentro de la realidad aplicable, ¿no? Si no, andás a ver si hace bien o hace mal. La idea había salido entonces a partir de la que habían hecho en Palermo. Claro, sí. Vino un cartonero a decirnos que era esto la vacunación, que yo le interesaba. Generalmente los que más están interesados son los cartoneros hombres, digamos, por el tema de los cortes. De que se lastiman todo el tiempo. Esos son los que más abren bolsas. Aunque uh-huh. las mujeres también, esos son los que más. Y bueno, nada, dijo que le interesaba. Nosotros averiguamos, y uh-huh. la gente de Palermo Viejo nos dio con quién teníamos que hablar, los teléfonos, todo, cuáles eran las vacunas, qué prevenían. Y nada, y empezamos el 3 de noviembre, mandamos la carta. ¿El 3 de noviembre? ¿Mandaron la carta a dónde? Mandamos la carta, se la llevamos a Elis, que es el encargado de inmunizaciones. Él la firmó, dijo que estaba de acuerdo con la fecha, los horarios, todo, y bueno, uh-huh. así que no tuvimos ningún problema. El trámite duró poco tiempo, en 20 días lo pudieron solucionar más sí, o menos. Sí, porque era llamar y cómo está, y si había algún problema, si cambiaba un día, era bastante, pero muy burocrático, pero bueno. Bueno, igual no tanto tiempo, ¿no? Hay cosas que tardan más. Sí, igual nosotros, yo quiero aclarar una cosa. Sí, decime. Acá el tema, nosotros cuando hacemos el spot, que decimos salud para todos, terminamos diciendo también que se vayan todos, que no quede un solo, que... Está bien, se refiere a ellos, porque acá hay una cosa. El tema es que nosotros podamos arrancar de una manera, por más que ellos tengan buena predisposición, las vacunas vos se las tenés que pedir, le tenés que hinchar las bolas. Claro, claro, claro. Y entonces, y aparte no es casualidad que después de que Macri dijo que a los cartoneros le mandaba todo preso, salió la bolsita verde, que para mí no sirve porque hablas con los cartoneros, que ellos no quieren llevarse la bolsa verde, ellos quieren llevarse todo. Uh-huh. Bastante que tienen que andar volviendo la mierda para que le digan, llevate este cacho de mierda, este no. Claro, te digo. Y ahora salió esto de la vacunación. Uno trata de arrancarle todo lo que se pueda, pero para ellos también está esto de que se vayan todos, que no quede uno solo, yo también. Obviamente, ¿no? Claro, la cuestión pasa, bueno, por hacer un acuerdo en el sentido de que, bueno, dame lo que tenés que dar como Estado para solucionar el problema de la gente. Sí, ¿no? Pero muy bien, nosotros lo que decimos es que ni tendrían que haber cartoneros. Estas personas tendrían que estar en sus casas con sus pibes que vayan al colegio y todo. Parece loco que uno lo diga, ¿no? Uh-huh. Pero tendría que ser así. Bueno, así que es así, para ellos también va... Exactamente, muy bien. ¿Y cuánta gente se puso a laburar en la asamblea para lograr esto? Bueno, yo y otro compañero, Eduardo, que es médico, fuimos los que tramitamos, hablamos con los cartoneros de dónde venían, bueno, si les interesaba el tema de la vacuna, le explicábamos para qué era. Y después, bueno, todos los compañeros de la asamblea pusimos mesas los días anteriores para uh-huh. volantear, se puso mesa en nuestra esquina y en Chacarita. Y volanteábamos y pusimos afiches, nuestra esquina llenamos de afiches, informando sobre las vacunas, sobre la fecha. Y bueno, se le habló a muchos vecinos, buena recepción de los vecinos. Y bueno, nada, se pusieron mesas informativas, está el spot de la radio y bueno, uh-huh. todo eso que se pudo hacer. Más que nada el boca en boca, como hacemos siempre, claro. En la esquina. ¿Los afiches cómo lo hicieron? No, nosotros agarramos papel uh-huh. y lo hacemos con marcador, siguiendo. Bien prolijo. Lo hacemos así y lo pegamos en la esquina. No, vayan a Copia de Buenos Aires, acá a la vuelta. A lo mejor, claro, vayan a decirle ¿puede del ser? Barrio. Sí, claro. Sí, por supuesto, a ver si hay algún descuento prueben. Para asamblea. Sí. Por supuesto, seguramente fíjense, va a haber. Fíjense. Dice Ángel que llamó, ¿no? Uh-huh. Dice que se puede sortear un fin de semana con los vecinos de Rossi. Bueno, hacemos un canje. Yo me voy para la casa de quien gane. Ahí está. Y estos se vienen para de miembros de profesionales de la salud. Uh-huh. Que están trabajando junto con la gente de la de la clínica. De la clínica La Portuguesa. Exacto. ¿Mm? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Bien, buen día. Muy bien. Bueno, María, ¿cómo viene todo el tema de esta clínica portuguesa y además la connivencia del laburo con la gente de las fábricas recuperadas y demás? Sabemos que vienen trabajando mucho por ahí, ¿no? Bueno, sí, yo participo, pertenezco a los convocados profesionales que tanto los trabajadores de la clínica que quedaron luego de la quiebra, más las asambleas vecinales de la zona y más el movimiento de fábricas recuperadas, en conjunto convocaron a los profesionales entre los que me encuentro para tratar de abrir nuevamente la clínica con un sentido distinto al tenido hasta este momento como una clínica privada de una cierta comunidad, etcétera. El sentido es dar una apertura hacia el trabajo comunitario y al mismo tiempo dar un servicio, construir o conformar una nueva manera de aproximación a la salud para los trabajadores, tratando de evitar caer en la conocida obra social de los sindicatos, que todos conocemos perfectamente bien. Para lograrlo, estamos trabajando en conjunto los profesionales nuevos, los anteriores, que como digo, todavía permanecieron, las asambleas vecinales, más los trabajadores, todos en conjunto tratando de elaborar una estrategia de una salud distinta o de un manejo y una concepción de la salud distinta que implica concretamente cambiar un poco la noción del profesional arriba, el paciente debajo y transformado en una especie de organismo que va y viene y que es enviado a procurar producir la mayor ganancia posible a todas estas empresas, transformándolo en un objeto de estudio de arriba abajo y muchas veces en forma innecesaria. La orientación, digo, esta transformación, los ejes, digo, ¿por dónde los ejes pasarían? Los ejes tienen que ver con un proyecto de salud que ha sido consensuado por todas estos actores que estoy comentando, que tienen que ver con básicamente cuatro ejes. Por un lado, la planificación en salud, o sea, que tenga un sentido y una, digamos, un trabajo planteado con criterio, con pautas, no justamente para lograr la mayor ganancia para los sistemas, sino que tengan que ver